ya que se les recuerda que en esta ocasión van a conocer el Museo de Animales Raros, Animales Fenómenos, van a conocer a una gallina que nació con tres patas, a un marrano que nació con un solo ojo en la frente, el marrano cíclope. Van a conocer a un marrano que nació con dos trompas unidas a un solo cuerpo. Todos estos ejemplares y muchos más los van a conocer en el interior de los Animales Raros y Deportes.